El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con Alejandra, que es de la organización Tierra para Vivir, La Brecha, para que nos cuente sobre la convocatoria al 11º Encuentro Socioambiental de Buenos Aires, ESABA. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Te saludamos. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata este Encuentro Socioambiental de Buenos Aires y, por supuesto, ¿qué es Tierra para Vivir, La Brecha? Bueno, empezamos por qué es Tierra para Vivir. Nosotros hacemos, bueno, trabajo más que nada de seguimiento de las luchas ambientales. Estamos en la articulación siempre con otras organizaciones. Particularmente articulamos en la multisectorial antiextractivista y en la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Y estamos en La Brecha porque creemos que es importante para toda frente de lucha estar siempre en articulación con otros frentes. Y por eso es que estamos en una corriente, como es La Brecha, donde tenés la pata universitaria, la pata sindical, en Rompiendo Cadenas, y bueno, demás frentes, frente cultural con Hagamos Imposible, digamos. Entonces, en ese marco nosotros, desde Tierra para Vivir, formamos parte también de esa corriente y nos entendemos como desde su lectura política, digamos. Y bueno, para contar un poco sobre lo que es el ESABA es Encuentro Socioambiental de Buenos Aires, como bien su nombre lo dice, nace a la luz de la necesidad de hacer una UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que funciona en todo el país, acá en Buenos Aires. Con la particularidad, y por ahí lo que lo distingue de la UAC, de que participan activamente organizaciones políticas y algunas veces también partidos políticos. Sí. Cosa que en las UAC no suele suceder. Por las características propias orgánicas del espacio, digamos, no por nada mucho más profundo, digamos. Y bueno, lo que se hace en estos encuentros es por ahí discutir desde cada una de las actividades que se hacen en todo Buenos Aires, de cada una de las luchas ambientales, tanto sea contra el agronegocio, como contra la minería, como a favor de, que también son muchos los a favor de, por suerte, de la agricultura familiar, de la agroecología y demás, en donde nos juntamos para poder discutir en qué anda cada uno, por un lado, y por otro lado, qué tipo de acciones concretas podemos hacer. Claro, la provincia de Buenos Aires, además, es tan grande que tiene abarca todo, ¿no? Provincia, por supuesto, y con novedad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde los problemas ambientales que puede causar el riachuelo, la cuenca Matanza-Riachuelo, los afluentes, el tema de la contaminación industrial, a la contaminación agropecuaria, ¿no? Sí, exactamente. Además, bueno, también hasta incluso tenemos minería en nuestra querida provincia. Sí. Sobre todo en la zona de Sierra La Ventana. Bueno, este encuentro en particular se hace en Olavarría. Claro. Una ciudad que, bueno, se ve atravesada por la minería y ahora, últimamente, con lo que es la cuenca del Claromecó, que arranca ahí precisamente en Olavarría, se viene un poco discutiendo, bueno, qué pasa cuando se quiere extraer carbón en un momento de capitalismo en el que vivimos, en donde ya el carbón no se extrae en muchas potencias mundiales y en otros países mal llamados en vías de desarrollo de la periferia, en donde, bueno, ahora a nosotros sí nos quieren extraer este tipo de minerales que ya uno creía que no se iban a extraer nunca más. Y todo eso pasa solamente en una provincia, además de la articulación que hay con los problemas del extractivismo urbano. O sea, uno siempre que piensa en las luchas ambientales, automáticamente se le viene una imagen de campo en la cabeza. Claro. Uno piensa, bueno, la instalación de una megaminería, la instalación de una represa, las fumigaciones, ¿verdad? Con agrotóxicos, la plantación de soja y demás. Pero rara vez se nos viene a la cabeza la imagen de un edificio o de una plaza enrejada. Y eso tiene que ver también con cómo funciona, ¿no? El sistema de cada vez separa más lo que sucede en el campo de lo que sucede en la ciudad. Cuando en verdad toda la, digamos, lo que se mueve en acumulación de capital en las ciudades, por intermedio de las inmobiliarias, muchas veces es un reacomode justamente de capitales de una ganancia extraordinaria que se obtiene en campo, que en algún lado se tiene que depositar y que se deposita en las ciudades. Por eso uno de golpe ve la construcción de grandes torres vacías, porque, bueno, justamente como maneja la especulación inmobiliaria del espacio vacío. Y los barrios privados también, ¿no? Y los barrios privados también, que van cambiando también la lógica de los ríos, de todo, ¿no? Claro, exacto. Bueno, los barrios privados son un ejemplo bien concreto de cómo lo ambiental y, o sea, las luchas ambientales, digamos, tienen una relación directa con esta extracción que estamos hablando del sector inmobiliario, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Tigre y Escobar, uno tiene las construcciones de barrios privados que rellenan humedales, los llenan de basura, digamos, esos humedales, elevan el terreno y construyen los barrios privados. Luego, los más afectados son siempre las poblaciones que por ahí están alrededor, poblaciones más marginadas o que se las margina precisamente para poder hacer estos barrios, y que ahí, digamos, lo único que prima es la ganancia. Y luego estas zonas que no son zonas inundables se inundan ante la primera lluvia, digamos. Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho haber estado en el programa, por supuesto, le deseamos suerte y, bueno, que de todo este encuentro salgan nuevas ideas y nuevas propuestas para seguir trabajando por el medio ambiente y, sobre todo, para las generaciones futuras, ¿no? No, muchas gracias a ustedes y, bueno, esperamos que se sumen más organizaciones y más personas al ESABA. Cualquier cosa o consulta que tengan se puedan comunicar vía el Facebook del Encuentro Socioambiental de Buenos Aires, que nos estaremos contactando. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Días pasados, la Asociación Civil Luchemos por la Vida entregó los premios Luchemos por la Vida 2016, donde se destaca a los ganadores, a la gente que trabaja por la seguridad vial. El premio de Luchemos por la Vida de Oro fue para el diario El Día de la Plata, el diario del interior, por su constante y permanente difusión y cobertura de temas vinculados con la concientización vial y la seguridad vial desde hace años. Sin lugar a dudas, la difusión que realiza el diario El Día de la Plata está ayudando a salvar vidas en La Plata y en Argentina y contribuir a que tengamos un éxito a largo plazo con un tránsito más seguro, dice la gacetilla de la asociación. Y por eso estamos en comunicación con el capacitador Alberto Gasparini, quien nos va a contar un poco qué son estos premios y por qué se dan. Una vez que esto empezó a funcionar relativamente bien, se empezó a dar clases en algunos colegios que nos llamaron, algunos sponsors se animaron y nos dieron la oportunidad de dar charlas en alguna empresa, las empresas nos convocaron, algunos municipios también, y de alguna manera en algún momento se dijo, bueno, ¿por qué no tratamos de premiar a aquellos que se han destacado en algún programa anual de seguridad vial? Y estamos hablando de programas de radio, televisión, diarios, revistas, colegios, incluso hasta personas individuales como policías que alguna vez se han otorgado un premio Luchemos por la Vida a un policía determinado de un lugar determinado de la capital federal, que tenía un valor agregado muy grande. Aparte de ser la autoridad, ayudaba a todo el mundo a cruzar, justamente estaba frente a un colegio y, bueno, él paraba todo el tránsito y se dedicaba exclusivamente a eso, y esa persona recibió un premio Luchemos por la Vida. Después también se instauró, nos pareció bueno tratar de ver cuál era el conductor de colectivos de la capital federal que tenía mejor conducta con respecto al tránsito y con respecto al trato de los pasajeros. Así que se pedía a las empresas que nos manden el currículum para que ellos determinan quién era la persona que les parecía, y nosotros después nos dedicamos a controlar a estos colectiveros en forma anónima cuando hacían un viaje, y ahí los calificábamos, y de alguna manera salía ahí el colectivero del año, digamos así. De alguna manera es un poco la metodología para lograr un premio Luchemos por la Vida. Hay un premio Luchemos por la Vida Oro, Luchemos por la Vida Plata, y después los Luchemos por la Vida, que en total llegan entre los 25 y 30 por año, y se entregan una vez al año en un acto donde, bueno, se destaca la labor de cada uno de ellos, y, bueno, y el premio, si bien es simbólico porque no tiene ningún valor comercial, por lo menos simboliza a los que han hecho algo, que el esfuerzo valió la pena, y de alguna manera se lo observan con mucho orgullo, porque nosotros también nos sentimos orgullosos que hay gente que participe y retira algún premio. Alberto, como capacitador, ¿cómo cree que hay que tratar de seguir trabajando para evitar los que pueden ser accidentes o no pueden ser las malas maniobras de la gente. ¿Cuáles son? Nosotros venimos trabajando hace muchos años y hemos llegado a la conclusión, después de tantos estudios nuestros, en la medida que podemos hacerlo, porque para hacer grandes estudios hay que tener muchos recursos, pero de alguna manera con las estadísticas, que las oficiales, algunas hechas por nosotros, hemos considerado de que las causas de accidentes de tránsito en el 85% se debe a fallos humanas. Siempre se habla de que las autopistas que están en mal estado, que se ven muchos autos en mal estado, que si bien es cierto, hay autopistas que están en mal estado, hay algunos autos que están no en estado como para poder circular a velocidades de 100 kilómetros por hora. También todavía tenemos muchas rutas de mano y contramano. Recuerden que una ruta mano y contramano tiene 7 metros de ancho, o sea que pasa un auto en una dirección y otro en sentido opuesto a 110 kilómetros por hora, y ni hablar de los camiones, que prácticamente los que llevan acoplado, el bamboleo del acoplado, si uno los ve de atrás parece que se rozaran y sacaran chispa. Bueno, sí, sí, sí. Yo digo, todo eso separado por una línea de pintura. O sea, si no tenemos una capacitación en educación vial, si no tenemos una concientización y si no tenemos controles y penalizaciones, por supuesto, vamos a encontrar que conductores cometen un montón de infracciones que terminen siendo causa de accidentes de tránsito. Y acá destacamos que la primera infracción, o sea, la primera causa que genera muerte en la Argentina es el exceso de velocidad. Segundo, consumo de alcohol y conducción, a veces van juntas. Y también después encontramos que aparece uso de celular y conducción, no uso de casco en los motociclistas. Bueno, después se atomiza un poco más, pero estas son las causas más importantes que siempre destacamos y tratamos que la gente se dedique mucho a esto y que los controles hagan, digamos, justamente hincapié en estos temas que son los que generan las grandes causas y el mayor porcentaje de causas de accidentes de tránsito. Recordemos que en la Argentina muere prácticamente una persona por hora en accidentes de tránsito. Alberto Gasparini, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente Defensor. Muchas gracias. Agradecido soy yo y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Desarrollan envases ecológicos y biodegradables a partir de yerba mate y mandioca. A partir de ambos ingredientes naturales, científicos de Argentina y Venezuela desarrollaron un material biodegradable comestible que podría preservar alimentos. El mismo está hecho a base de extractos de yerba mate y almidón de mandioca. A partir de diferentes experimentos demostramos que ese material podría ser útil para envases o recubrimiento de alimentos, evitando la oxidación y aumentando la vida útil de los mismos, señaló la autora principal del estudio, Carolina Medina Jaramillo, quien desarrolla su proyecto doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.